presentamos al nuevo rock nacional. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos una nueva canción, un nuevo disco, una nueva banda. Y en este caso lo estamos haciendo con Élodie Desprez. Élodie Desprez es una banda que surge desde el año 2012 y que está conformada por Florencia Lirossi en la composición, en los arreglos, guitarras, voz y demás cosas. Federico Zunino en la batería. Pablo Medvedovsky en el bajo, y como podrán dar cuenta, esta banda tiene varias influencias de lo que son bandas de los 80, principio de los 90 también, que si bien puede tener algún toque, digamos, oscuro, digamos, en el buen sentido de la palabra, hay una banda que pretende tener su estilo en sí mismo. Lo que escuchamos recién es The Source of Your Blood. Muy interesante lo que es hasta ahora el primer disco de Elodie Desprez, que salió editado en marzo de este año. Un disco que fue grabado durante casi un año y medio en varios estudios, como por ejemplo el Estudio El Pie, Estudios Abismo, entre tantos. Esto fue hacia el año 2013-2014 y que son todas composiciones de Florencia Lirossi. Es un muy interesante disco que pueden encontrar varias de sus canciones en YouTube. Directamente pongan Elodie Desprez, que vendría a ser Elodie como Melody, pero sin la M. Desprez, con Z al final. Es muy interesante el nombre porque el nombre, Elodie Desprez, es el nombre de la bisabuela de Florencia. Y que tenía una... se ve que es un nombre muy interesante para una banda, porque cuando le consulté en su momento qué quería decir, ella me dijo que es el nombre de la abuela, de la bisabuela, quiero decir, y me pareció muy interesante para la banda y obviamente para poder editar este disco. Bien dijimos, la banda tiene influencias de un montón de bandas de los 90 y también parte de los 80. Podemos encontrar un poco del sonido de Radiohead, un poco de Jeff Buckley, por sobre todo. Un disco que hace poco se cumplió, si no me acuerdo, creo que fue ayer, se cumplieron 22 años de la edición de Grace, el único disco de estudio de Jeff Buckley, uno de los mejores discos de los 90 para aquellos que quieren escucharlo. Keane, Elliot Smith, un poco de Morfín también van a encontrar, y por sobre todas las cosas también un poquito del sonido de The Smiths y también de Morrissey. Y si no me creen, escuchen este tema que sigue ahora, también del disco de Elodie Desprez. Esto se llama At The Right Time. Oh, The Right Time de Elodie Desprez, un tema de su primer disco, un disco que estamos pasando aquí en Volver Ni a Palos, una banda que es oriunda, podría decirse que tiene su origen en el Tigre, ¿no? En el Delta del Tigre, que es donde vive actualmente la guitarrista y cantante Florencia Lirossi, compositora de todas las canciones de este disco. En YouTube van a poder encontrar 4 o 5 canciones. Hay una que es instrumental bastante interesante también, para aquellos que quieren escuchar lo que es esta propuesta musical de Florencia, de Pablo Medvedovsky y de Federico Zunino, como los integrantes de Elodie Desprez. Y les recomiendo que lo escuchen, sobre todo en alguna situación de con amigos, o sea. O aquellas situaciones en las que tengan ganas de escuchar bandas que tengan alguna referencia a lo que dijimos antes, ¿no? Bandas que puedan sonar un poco como The Smiths, como The Morrissey. Te diría también hasta con alguna influencia, la influencia popera que ha tenido mucho en las canciones de Nirvana. O sea, es muy interesante esto. Jeff Buckley está permanentemente presente la música que hace ella, como también otros tantos, y te diría que la composición de las canciones también tiene esas referencias bastante interesantes. Actualmente no están dando fechas la gente de Elodie Desprez, pero esperemos que siempre aparezca alguien que sea copado y que algún día los llame y les diga que en estos momentos hay gente que está interesada en escuchar su música. Vamos a dar cuenta nuevamente de los integrantes de la banda: Florencia Lirossi en la composición, arreglos, guitarras y voz, Federico Zunino en la batería, Pablo Medvedovsky en el bajo. Es el trío Elodie Desprez, y vamos a escuchar un tema más de ellos antes de seguir con la continuidad de Volver Ni a Palos. Esto se llama Dear Locke.